desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Por orden de aparición, como se usa en criterio cinematográfico, primero voy a saludar a nuestra compañera Daniela López, que se suma en esta hora después de una jornada de mucho trabajo, Daniela, ayer con la movilización. Buen día, Dani. Buenos días. Y ahora va a tener, y tengo el gusto también de compartir este espacio con Fernando Palumbo, que hace tiempo no me tocaba, y con el temor que esto le infunde respecto al respeto de los tiempos, ¿no? Que después de Fernando tenemos contacto con Argentina. ¿Cómo le va, Palumbo? ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás tú? Muy buenos días a ti, a toda la audiencia del imprescindible centenario, por supuesto, y además también a la señorita Daniela López, que está en cabina central de la Centenario en esta hermosa mañana de sol. Podrás apreciarlo, me imagino. Sí, ¿no? Impresionante. También. Impresionante, ¿verdad? Va a sumar una máxima de 27 grados, está previsto hoy, déjame confirmarlo. Exacto, 28 ahora. Impresionante porque, claro, llega el entreacto y viene el sol, el verano, el calor. Exacto. Y todos los aspectos más positivos con, que podríamos... Con la calidez que vos aportás cada vez que salís al aire. Tú lo has dicho, a veces una calidez que, bueno, parece desierto, pero el Sara por las críticas, pero bueno, es lo que tenemos para decir en materia de muchas cosas. En particular, octubre, lo veníamos anunciando en septiembre, tú nunca me escuchás, pero no importa, Hernán, el cine... Pero no por decisión voluntaria, sino por otras tareas que estoy haciendo a la hora de... Estás pegado a la teletipo recibiendo todo tipo de información del mundo. Los cables. Los cables, los faxes que van llegando, de las noticias, en fin, todo ese estrés del periodista internacional. Pero lo cierto es que tenemos un octubre re complicado porque se acoplaron todos los habidos y posibles festivales y muestras de cine que uno quiera encontrar, sí, y sumarle a eso que la semana pasada, sábado y domingo, me imagino que habrán hablado algo de lo que fue el día de, o los días del patrimonio cultural, que, sí, que se realizan en Montevideo y en todo el país. Y en todo el país, ¿eh? Y hay que decirlo que yo tuve la suerte de poder patrimonial culturalmente con el cine por el mundo uruguayo, descubriéndome y descubriendo mundos insólitos. Ajá. A través de la posibilidad de presenciar, como uno de los pocos periodistas y críticos de cine de este país, una avant-première de una estupenda documental, película llamada Sombre Arenas, un documental sobre la Plaza de Toros del Real de San Carlos y su insólita, increíble y surrealista historia allá por el año 1910, exactamente, que fue inaugurada. Mirá, y el documental de apenas 60 minutos de Oscar A. Vidal rinde homenaje a Colonia del Sacramento, su historia, y también a la creación de esta insólite, de este monumento histórico nacional, y por qué se hizo, para qué se hizo. Y le diría yo que a la gente joven, es el caso por ejemplo de Daniela, sí, y tú también, Hernán, que eres prácticamente un adolescente. Soy unos 30 años, un poquito menos joven que Daniela, pero... Pero estás ahí en la vuelta. Jovencísimo. Yo te diría que lo que yo en lo personal, a través del documental de Oscar, viví, entendí una serie de cosas que ignoraba por completo de lo que es la historia de las corridas de toros en todo el Uruguay y también en Colonia del Sacramento, digamos, donde no solamente hubo, se traían los mejores toreros de Europa para que demostraran sus habilidades con toros uruguayos. Además, no solamente en estos dos años y poco que duró este espectáculo debido a sanciones que impuso el gobierno por el eventual maltrato a los animales, un tema que ya estaba presente en 1910, planteado por diferentes intelectuales de la época, sino que se traía esta gente a torear aquí, pero a su vez se llenaba de público argentino ese lugar, y por si esto fuera poco, había espectáculos de circo, teatro y transformismo en los diferentes lugares de la Plaza de Toro, que era 100% aprovechada porque fue una inversión absolutamente millonaria para la época. Y de alguna manera también en este documental, que tiene muchos contenidos, eso es algo fundamental en el mundo del contenido, nos muestra lo que ha sido el nacimiento de la aviación, digamos, comercial del Uruguay en la época de los biplanos, ¿verdad? Aquellos aviones a hélice que estaban jugados al tiempo para poder cruzar, y el comienzo de los, digamos, de lo que vendría a ser algo así como el correo aéreo entre la Argentina y el Uruguay. Un documental magnífico. Dije lamentablemente poco tiempo porque... ¿Ya no se puede ver? Sí, se estrenó viernes y sábado, se va a empezar a dar incluso a nivel de todo el sistema educativo, porque es un tema... Qué bueno. Es un tema que la gente no conoce realmente, tiene que ver con el patrimonio de nuestro país. Yo no sabía más del 80%. Es una producción netamente de Oscar, ¿verdad? Tanto en la autoría, edición, dirección, fotografía, y a veces semanas enteras para buscar una foto perdida en el tiempo de estos seres que marcaron la historia de la tauromaquia en el mundo, y de otras cosas más que no quiero ampliar porque la tienen que ver este documental, que como pocos, a mí me quedó ganas de que tuviera más duración. Dicho esto, tengo que decir que viví unos días muy lindos en Colonia, en una ciudad que se encuentra resplandeciente para el turismo hoy por hoy. Muy, muy linda está la ciudad, y presencié el patrimonio y pude visitar museos que nunca había visto, museos en casas de portugueses de la época, claro, que han sido muy, pero muy bien restaurados, y también en un desfile, atendeme, de ómnibus de onda. Mirá vos. Daniela, me imagino que no tiene idea lo que es la onda, pero bueno. Pero vos no subestimes. No, pero nunca tuve onda. ¿Ella subió algún camello de la onda? Ella no conoció a Colón, pero sabe que se supone que llegó a América en octubre de 1492. Tampoco a Solís, supongo yo, ni a Gaboto. Pero anda por la calle Gaboto, 2x3, por ahí. Exacto, y Solís, que tuvo muy poca permanencia en territorio nacional, por suerte. ¿No? Pobre Solís, desembarcó en el oeste y le fue mal. Escuchá, pero ¿no sacaste fotos del desfile de la onda? ¿Sabes que no? Mira, quedé muy emocionado porque vi una algarabía, pero así, las calles repletas de uruguayos, brasileños, extranjeros y también, por supuesto, argentinos, que, bueno, como está hasta la par el cambio, evidentemente, cruzan a disfrutar de las costas hermosas que tenemos en el Río de la Plata, de agua dulce, pero realmente un río maravilloso. Y tú sabes que hubo un desfile de ómnibus de esta empresa, una gigantesca muestra de lo que significó la onda para el Uruguay, esa empresa que llegaba a todas partes del país, y también, lo más interesante, pudimos conversar con guardas de esta empresa, conductores, ya un tanto entrados en años, un poquito más que quien está hablando, ¿verdad? Y bueno, recordar aquellos momentos fue muy emocionante, porque onda es parte de la vida de todos aquellos que en algún momento fuimos mochileros, que anduvimos por todas partes del país, que llegamos a Punta del Diablo cuando no había... en Rocha, cuando no había absolutamente nadie, había que acampar, donde hoy están hermosas viviendas, complejos habitacionales y también, por cierto, hoteles de primera línea. Realmente una jornada maravillosa y catapultada en el Bastión del Carmen por la exhibición de este documental, que yo creo que es de los documentales más interesantes que se han hecho en los últimos tiempos. Le dije a Oscar, seguí adelante con el mundo documental, y se va a dar con seguridad próximamente en Montevideo y en todo el país. Tenés que darnos el contacto para conversar con él, Fernando. Con mucho gusto. Oscar es un oyente de CX36 de Radio Centenario, del Teatro Cultural. Mirá, y ya que estamos con oyentes, si te parece, y no te parece un síntoma de egolatría, quiero saludar a algunos de todos los escuchas que me encontré cuando vimos la peli. Mirá vos. Sí, en el Bastión del Carmen. Vamos a decir Jorge, estaba Pedro, Juan, etcétera, pero fundamentalmente al matrimonio de Jorge y Elena, porque Elena Lafert es una de las más destacadas poetisas que tiene el oeste del país, más conocido como el litoral oeste del Uruguay. Y bueno, nos prometió en algún momento acercarnos a algún libro de poesía de los tantos que ha editado esta señora, que ha sido finalista en los premios Hidalgo aquí en Montevideo, y que son fervientes escuchas de La Imprescindible y de este modesto espacio que hacemos nosotros todos los viernes del mundo en la Centenario. Así que fue un fin de semana de un patrimonio muy diferente. No estuvimos en Montevideo, fuimos para Colonia y vimos, por suerte, muy, pero muy buen cine. ¿Qué te parece? Bien, muy mejor bien. Imposible. Bueno, hablando de muy buen cine, tengo que decir que del 9 al 15 de este mes, o sea, ya empezó el día de ayer, estamos a 10, en las instalaciones del complejo de Movie Montevideo Shopping Center, ahí en el primer shopping, creo que fue que tuvo Montevideo, se va a estar desarrollando, ya empezó el Festival Internacional de Cine de Montevideo. La programación incluye 20 títulos en 5 ciclos, un ciclo asiático, una cápsula ambiental, que no va al espacio, también una cápsula sobre el cine norteamericano reciente, otra sobre el cine europeo y otra, por suerte, sobre el cine latinoamericano. Las entradas tienen un precio especial, por supuesto que hay abonos. Y es importante decir que desde 2002 el Festival Monfic ha presentado más de 800 películas y reunido a más de 100.000 espectadores, con obras que siempre son premiadas en los principales certámenes internacionales del mundo y que van llegando como primicia al Uruguay. Algunas se van a dar próximamente, otras el año entrante y otras tal vez no se vean, porque son títulos que de alguna forma u otra ya se han dado. El ciclo asiático es realmente, digamos, exótico e interesante, por lo que he estado revisando, películas que obviamente yo no pude ver. Está la película Un Simple Accidente, que parece de lo más importante, de Jafar Panahi, el iraní, que tuvo la Palma de Oro en Cannes 2025. Un accidente automovilístico desata una serie de dramas familiares y sociales. La cápsula ambiental, atención, es muy buena. Ahí se va a ver la película que hemos comentado en Centenario, Hernán, hace tiempo ya, La Sal de la Tierra. Sí. Esta película codirigida por Wim Wenders y por Juliano Ribeiro Salgado, el hijo de Sebastião Salgado. Es un film absolutamente imprescindible, es un homenaje a Salgado y a toda la fotografía latinoamericana. Hay que verla, obviamente, en pantalla grande, ¿verdad? Yo la vi en pantalla chica, es un título fundamental. Y también se va a dar un gran documental de los que han estado llegando a nuestro país este año. Atención, que el cine documental ya le lleva varias cabezas de toro, no de caballo, al cine de ficción, porque se va a dar la película Agua Invadida. Es una inmersión urgente y necesaria en torno a ese gigantesco territorio que tenemos nosotros en el mar. Es una película que está producida por la National Geographic Society, con esa calidad que tienen casi todos los films de esta empresa, y está dirigida por Carolina Sosa, que va a exponer, yo la he visto, la suerte de ver la película, la quiero ver de vuelta, la brutal devastación causada por la pesca ilegal en el Atlántico Sur y también en el territorio marítimo nacional. El ciclo de Estados Unidos también tiene puntos de interés, pero el europeo le gana con La Gracia, la película de Paolo Sorrentino, que es uno de los grandes directores del cine europeo, que ganó en Venecia recientemente este film, que va a exhibir Monfic hasta el próximo 15 de el presente año. Y también tenemos que decir que en el ciclo hay más películas, ¿verdad?, de corte europeo, pero hay que decir que el cine latinoamericano va a encontrar puntos de interés, porque se va a exhibir, entre otras cosas, el documental Germán Araújo, dirigido por Aldo Novik, en calidad de preestreno. Este documental se estrena a fines de octubre, en torno a la vida de este importantísimo periodista y político uruguayo, José Germán Araújo, fundamentalmente en la época en que él estuvo en CX30, la radio, y que enfrentó directamente a la dictadura. Obviamente que la figura de Araújo da para mucho más que hablar, por cierto, y esto va a estar, está como en calidad de primicia, lo que es el ciclo latinoamericano de Monfic, que se desarrolla, hasta, reitero, hasta el próximo 15 de febrero, y que me parece que tiene interés para poder acercarnos a títulos que por ahí no vamos todos a ver. Es el caso, por ejemplo, también de Sueños, de Miguel Franco, que estuvo en la selección oficial de la Berlinale 2025, otro de los títulos latinoamericanos que podemos destacar. Y luego de un breve vuelco musical, si te parece, Hernán, como siempre, sí, vamos a otro festival más de cine que está empezando el próximo 17 de, ¿sí?, de octubre, pero ahora en el este del territorio nacional. Las casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido. Y nos vamos a los estrenos, Fernando. Nos vamos a un al festival que hay que anunciar, que la gente que no tenga nada para hacer a partir del próximo viernes, pueden ir a lo que es el Festival Piriápolis de Película en su edición número 22 ya. Recién hablamos que Monfic comenzó en el 2002, bueno, Piriápolis de Película comenzó básicamente por la misma época, comienzo del siglo XXI, y sí, nos vamos a los estrenos, Hernán, inevitablemente hay que decirlo, puesto que Monfic reúne a muchos documentales que se están estrenando en este momento en Montevideo, como por ejemplo el último documental de Miguel Presno, en torno a, bueno, la memoria extinguida en relación a lo que vino a ser Alemania en la década del 30 y 40 a nuestro país, siendo un importante aporte y apoyo económico para la realización de diferentes represas, fundamentalmente en la Rincón del Bonete. Este documental se va a dar en Piriápolis de Película, que comienza el próximo viernes 17 de octubre a primera hora de la tarde y se extiende en forma ininterrumpida hasta el próximo 19 de octubre, domingo, en tres salas en simultáneo, con lo cual, de forma enteramente gratuita, las personas que vayan hasta el Argentino Hotel de Piriápolis van a tener la posibilidad de, si no entran a una sala, pueden entrar a la otra, y si lo que está en esa otra no les interesa, se van, por ejemplo, para el Salón Dorado, que es la sala número uno, a ver más cine, y pueden pasar todo el fin de semana viendo películas, tanto uruguayas como internacionales. Combina estrenos exclusivos, retrospectivas, mesas redondas, homenajes y presentaciones de destacados realizadores y artistas, tal como va a ocurrir el viernes 17, donde el uruguayo César Troncoso va a recibir un importante homenaje, y el argentino Luciano Cáceres también, dos figuras fundamentales del cine rioplatense. Bueno, Troncoso es el actor por excelencia del cine uruguayo a nivel internacional, y ahí van a presentarse la película Adiós Madrid, es un film argentino-español del año 2024, dirigida por Diego Corsini, que también va a estar presente, protagonizada por Cáceres. Cáceres, para aquellos que no lo conozcan o no lo tengan en cuenta, es uno de los más importantes defensores del teatro independiente argentino actual. Ha trabajado mucho en televisión, en diferentes series del cine argentino, y por supuesto también es un galán y figura del cine argentino en la pantalla grande. Así que se inaugura a las 20 horas con homenajes y con esta película en carácter de estrenos, apoyando al cine argentino en un momento, por cierto, que todos los cronistas definen como muy difícil para el cine de ese país. La jornada va a continuar en este Piriápolis edición 22, donde yo diría que no todo tiempo pasado fue mejor. Esta historia de la nostalgia y nostalgia nacional, de que antes las cosas se hacían muy bien y bueno, ¿cuándo volveremos? No es así. Yo veo que esta edición número 22 realmente es una aplanadora de preestrenos, de retrospectivas y inmensa cantidad de películas de primer orden, con lo cual uno siempre va a tener para elegir dos o tres por día. Y además de esto, vamos a tener la suerte de ver un importante certamen de cortometrajes, que es un clásico ya de Piriápolis de película, un género, un estilo de hacer cine que está muy, pero muy de moda y con mucho auge en, diría yo, en todo Latinoamérica y también en nuestro país. La jornada de estreno, el viernes 17, continúa en el Salón Dorado con la película uruguaya Pancho Palusa. Quienes no la vieron, véanla, de Diego Melo y de Ernesto Rodríguez. Muy divertida esta comedia, alocadamente fantástica. Y hablando de lo fantástico, hay que decir que en esta edición 22, por suerte, vuelve lo que se conoció en el origen de Piriápolis de película, Fantapiria. Fantapiria era un ciclo de cine fantástico que se daba en la madrugada, en las trasnoches, donde Alejandro Yangochan, el gran especialista de cine fantástico del Uruguay, presentaba diferentes películas en carácter de estreno. Esto va a resucitarse en esta edición 22 con muchísima fuerza. En este caso, además, armada por el que es director artístico de este festival y programador general, que incluyó con mucha inteligencia Fantapiria, que a mí era de lo que más me gustaba cuando Piriápolis de película se inauguró. Te tengo que decir, Hernán y Dani, a la audiencia, que también el día viernes vamos a ver un excelente documental en la Sala B, bien tempranito en la tarde, Lorca en La Habana. Es un momento fundamental para Lorca, que estuvo como poeta en Cuba. Atención, de Cuba dicen que Lorca sacó mucha de su música en que tiene inmersa en su cadencia poética. Y se van a ver documentales, por ejemplo, como Transformando Realidades, un documental muy bueno sobre la violencia en Uruguay, la violencia masculina. Y bueno, y muchas cosas más, por cierto. Y va a haber una mesa muy importante, en forma, por supuesto, que abierta a todo público que está viviendo en Piriápolis o en las cercanías, puesto que se está dando un fenómeno en nuestro país muy interesante, y es que la gente está dejando de vivir en Montevideo y se está yendo para el oeste, y también para el este, un poco ya sobresaturada de la situación conflictiva que se está viviendo en nuestra capital. Entonces, el sábado 18 pueden ir a una mesa redonda sobre la actualidad del cine uruguayo, va a estar Troncoso, Previtali, y también la actual productora Virginia Hinze, que es la presidenta de la flamante Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas del Uruguay, recientemente creada. O sea que vamos a ver la puesta a punto de lo que está ocurriendo con el cine uruguayo en este momento, lo que dicen aquellos que están llevando adelante las iniciativas. Y te diría que dentro de las joyitas que hay para el día sábado, que puede pasar desapercibida, y no me gustaría que esto fuese así, es, hay un material bueno como la película documental Quinografía, un retrato íntimo de Quino. ¿Se acuerdan de Quino? Sí, claro. Aquel legendario dibujante, lleno de contenido sus dibujos, un documental de Cecilia Rosetto, quien va a estar presentando su película, obviamente. Va a haber un homenaje también a Esperando la Carroza, otra vez más esta película que en su momento se la tomó como una comedia con poco valor cinematográfico. Bueno, se va a ser homenajeada en su aniversario número 40. Y bueno, hay también una serie de retrospectivas, por ejemplo, estoy buscando dentro de esta programación que es desbordante, está la película Memoria Sumergida de Miguel Presto, por supuesto, y el festival va a estar cerrando con Quemadura China, la última película de Verónica Perrota, quien también protagoniza César Troncoso y Guccini. Bien. Y es un poco el cierre de oro de este festival, que apuesta y apoya a el cine nacional, el cine iberoamericano, con mucha calidad. No va a faltar, por cierto, el Kino Club con una retrospectiva de películas para niños, para que también la gente de edad menuda pueda disfrutar del cine, del Super 8 y de las cosas que se hicieron hace mucho tiempo. Hay un jurado que va a estar trabajando en la parte de cortometrajes y creo que va a ser una opción de descentralizar una vez más el espectáculo cinematográfico, llevarlo hacia el este. Piriápolis es una capital turística que se está convirtiendo también en la capital del cine, creo que en parte por este impulso que desde hace 22 años le está dando Piriápolis de películas. Si no tienen nada más que agregar a ustedes, compañeros desde Estudios Centrales o participación de la audiencia, ¿tú me dices, Daniela Hernán? A nivel de la audiencia te voy a decir que, porque estamos ya pasados, que Fabián, un oyente, te manda algunas preguntas sobre algunas series y películas que te las vamos a mandar, te vamos a reenviar su mensaje para que vos opines al respecto cuando vos lo entiendas oportuno. Perfecto, será entonces la semana entrante. Hay que decir que el mundo de las series y películas llama la atención cómo se está expandiendo cada vez más. Ajá. Hay de todo para ver hoy por hoy en el streaming, aunque también es cierto que las grandes empresas del streaming están teniendo dificultades en la búsqueda o en el mantenimiento de su público, dificultades evidentemente económicas, y este tipo de movimientos donde el cine se puede ver en vivo con otra gente, como ocurrió en mi caso en Colonia la semana pasada y como va a ocurrir la semana que viene en Piriápolis de película, le están haciendo alguna mella, porque el ser humano es esencialmente un ser social y necesita del comentario, del encuentro con los otros cuando está viendo una película, ya sea Montevideo Inolvidable o, por ejemplo, un estupendo film que se da en PDP, que es el musical negro que presentó Brasil al mundo, y el amigo, querido amigo Joel Cito Araújo, un verdadero homenaje al legado de la raza negra en el Brasil. Con lo cual, yo te diría que el streaming está sufriendo un duro golpe por esta necesidad que tenemos los humanos de encontrarnos en el teatro, por supuesto, sin duda, pero también en las salas de cine. Muy bien. Esto, te digo un último comentario, dale. Fernando, de Héctor del Buceo, que dice: buen día, ustedes saben que en el espacio de platea sin butacas del Teatro Solís hubo exhibiciones de corrida de toros. Mirá vos, yo no sabía eso. Sí, mirá, te diré que hubo en nuestro país en aquella época 6 grandes plazas de toros. Ajá. Una en La Unión, por ejemplo, eso lo aprendí, no es que lo sepa, lo aprendí estando en Colonia, escuchando a historiadores que presentaron la película Sombra y Arena. Mira que uno no sabe todo lo que está en los documentales. Claro. Aparte de los documentales, tienen que fundamentar con documentos, valga la redundancia, y fotos, lo que está ocurriendo. Y sí, hubo un enorme movimiento, y algo a destacar, se decía que, por lo menos en Colonia, los toros no iban a ser asesinados o muertos, sí heridos, ¿verdad? Ah. Junto con el torero que venía de Europa, en barco, imagínate, claro. 40, 50 días, venían todos aquellos que les ponen las... no me sale la palabra, que le ponen esas especies de... Sí, como estacas. Estaquitas en el lomo para ir debilitando a la bestia, entre comillas, no sé quién es más bestia, ¿no? A la bestia, y entonces el torero poder hacer sus ida y vuelta de cintura, ¿verdad? Con esa cinturita tan delgada que tienen los toreros, mientras pasan los cuernos cerca de sus mallas. En fin, gracias a Héctor por el aporte, como me lo hace Hernán, el aporte de los oyentes es muy importante, no únicamente aquí en Montevideo, también en el oeste del país, donde nos están escuchando. Ah, banderillas, me aclara Héctor. Exactamente, que le iban metiendo, y toda esa gente viajaba en los barcos con el torero, ¿verdad? Y volaban los aviones de Argentina trayendo correos, haciendo vuelos inaugurales, que eran vuelos un tanto peligrosos de más, te diría, porque si el vientito del oeste soplaba, ya no podían salir. Te vamos a reenviar el mensaje de Fabián, que se quede tranquilo para comentarlo, porque ya estamos repasados. Tendríamos que cerrar con la canción de Torero de Cheyenne, pero no la tenemos. Si a vos mano te parece, todavía. No hay ningún inconveniente. Y tenemos, como tú habrás visto, cine para poder despachar en el correr de los próximos 10 días. Que pasen todos. Abrazo, lo mejor posible. Fernando. Hasta nos la próxima. Nos encontramos el próximo viernes de octubre aquí en La Imprescindible.